En principio, digamos, quizás comentar, digamos, nosotros venimos haciendo un trabajo desde el Espacio Nacional de Cultura del Frente Popular de Río de Santillán, Corriente Nacional, hace un par de años, y que hemos estado en los últimos tiempos tratando de poder fortalecer cada vez más a lo que hace la batalla cultural que nosotros entendemos que está transcurriendo en este momento, y que tiene quizás su génesis en lo que fue el desembarco de las carabelas, ¿no? Allá por aquel 12 de octubre de 1492, donde entendemos para nosotros una fecha bisagra en lo que hace a la historia de nuestros pueblos, los pueblos de nuestra América, en cuanto a que se empieza a generar, digamos, toda una batalla que, digamos, implica la dominación de todo nuestro pueblo, más allá de... digamos, entendemos como que de alguna manera se viene expresando hasta un genocidio, y en un genocidio que va más allá de la del exterminio físico de las personas, digamos, ¿no? Que también se viene dando hace más de 500 años, sino también con la intencionalidad del genocidio como exterminio de toda forma de relación, de vínculo entre las personas y la naturaleza, que entendemos que en nuestra América se viene dando. Digamos, es una batalla, por eso remarcamos esta idea de una batalla cultural, porque entendemos que lo que continúa es esa profundización de la dominación y de la opresión de nuestros pueblos en todos los planos, digamos, ¿no? Y el plano cultural de nuestras culturas viene siendo sistemáticamente violado, digamos, en todas las formas posibles, digamos, ¿no? Y en este sentido, Cristian, esto va más allá también de América Latina, y lo que pretende ser es una plataforma que coordine con diferentes espacios. Claro. Si me podría decir. Sí, justamente. Sí, te escucho. Sí, no, bueno, trataba de comentar un poco desde ese plano, entendiendo que justamente eso es lo que a nosotros nos motiva a pensar que en nuestra América se tienen que desarrollar niveles de articulación y de coordinación y de trabajo conjunto entre nuestros diversos pueblos, en una fortaleciendo justamente esa batalla cultural que no se reduce a la tarea de algún espacio determinado, de alguna organización político-cultural, sino que nos atraviesa a todos y a todas como pueblo, y que justamente impulsamos. La campaña para nosotros es la forma de intervenir políticamente como espacio de cultura que reconoce cuestiones específicas a lo que hace a nuestra construcción, y que es fruto también de toda una práctica y un desarrollo que nos ha llevado en estos últimos años ir de alguna manera, como América Late, no solamente semilla, sino que es raíz, es fruto de muchos años, digamos, de trabajo, y que intentamos ponerlo sobre la mesa con todos nuestros compañeros y compañeras del continente para ver cómo podemos fortalecer esa batalla cultural que nosotros desde ya nunca damos por perdida, y entendemos que tenemos que sumar fuerzas. Para eso entendemos fundamental la articulación entre los distintos espacios y las distintas experiencias que luchan y están en el día a día por una cultura popular, revolucionaria, de transformación de nuestra América. Cristian, con respecto a esto, justamente, digamos, haciendo hincapié a estas articulaciones, a estos espacios que van a estar formando y llevando adelante América Latina, ¿quiénes son por ahí los espacios, las organizaciones que van a estar articulándose para esto? Y estamos trabajando, en realidad ya tuvimos una primera iniciativa de lanzamiento de la campaña en Venezuela. Nosotros venimos articulando allá con un trabajo hace algunos años ya, que nos ha permitido cruzarnos con organizaciones que militan y que trabajan fundamentalmente la cultura, Comando Creativo, ahora se me mezclan un poco los nombres, pero hay distintos espacios con los que venimos articulando, por lo menos allá, en un primer momento que ya hemos lanzado, y después, a lo largo del recorrido de estos años, nosotros hemos podido ir generando relaciones con espacios, ya sea del Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, Y mismo acá, en lo que hace a lo local, entendemos como un espacio amplio en el que nosotros venimos teniendo participación y queremos profundizarla y seguir haciendo aportes, que es como el ENECA, que es el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos de Argentina, en el cual también es nuestra intención de alguna manera volcar la propuesta y poder laburarla con todos y cada uno de las organizaciones y compañeros y compañeras que estén de alguna manera interesados en una propuesta. Para nosotros es eso, es plantear todo un trabajo concreto que venimos madurando, ponerlo sobre la mesa y ponernos a discutir con más compañeros de todo el continente cómo fortalecemos esta unidad, digamos, ¿no? Los pueblos de América. Claro. Cristian, si bien se ha hecho un lanzamiento virtual, ¿qué otras actividades están pensadas para hacia adelante? En Venezuela ya se ha hecho algo, me parece que también hay pensado en ese sentido. ¿Hay alguna actividad pensada más hacia adelante? Y en lo concreto, nosotros, sí, es verdad, hicimos un lanzamiento virtual hoy. Sí. Lo que entendemos, justamente elegimos una fecha no para nada de casualidad, ¿no? Sí. El primero de agosto para nosotros es un día emblemático para nosotros y digo para muchos de los pueblos de Latinoamérica, como es el Día de la Pachamama. Y en el rescate de eso nosotros queremos ir generando actividades específicas incluso en los diversos territorios, ¿no? Nosotros entendemos que esta batalla excede, es transversal a muchísimos de los sectores de nuestra sociedad. Entonces queremos ir trabajándola de a poco con cada uno de los diversos sectores, proponiéndola y debatiendo algunas iniciativas que en lo inmediato queremos realizar. El lanzamiento, sin dudas, para nosotros implica, bueno, en una primera instancia este lanzamiento virtual, pero estamos trabajando fuertemente como para poder llegar a hacer una actividad más en los distintos sectores, en los distintos espacios, en las zonas de nuestro país, por lo menos, en la que nosotros estamos construyendo, ya sea Tucumán, La Plata, el conurbano bonaerense sur, el conurbano bonaerense más a la zona del oeste, ir pensando algunas actividades en cada una de las de estas zonas del país y después pensar sin duda alguna más centralizada, más fuerte. Aspiramos que sin duda, para nosotros una fecha también emblemática, como decía al principio, tiene que ver con el 12 de octubre, o incluso el 11 como el último día de libertad de los pueblos, donde seguramente estaremos interviniendo con fuerza. Principio eso, digamos, ahora estamos, lo que se hizo en Venezuela fue una actividad también así a nivel en los barrios. Nosotros entendemos que esto lo tenemos que construir desde los barrios, con nuestros vecinos, nuestras vecinas, en cada uno de los espacios en lo que tenemos justamente en el cotidiano, en la construcción de la cultura popular. Apuntamos a que la campaña sea, digamos, por la descolonización de nuestra América, entonces buscamos que estamos haciendo justamente una planificación que nos permita intervenir en los distintos, en las distintas barriadas populares, por lo menos donde estamos hoy organizados, pero sin duda abriéndolo a que podamos hacer estas actividades en conjunto con otros espacios. Buenísimo. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo por el contacto. Mucha suerte y, bueno, felicitaciones sobre todo por este nuevo lanzamiento. Para ponernos en contacto, digamos, ¿cuál es la página de qué manera nos podemos comunicar directamente con América Late? Sí, hoy ya pudimos lanzar al menos, como decíamos, en el plano virtual, desde el Facebook. Lo puede buscar tranquilamente como América Late. El mail, es la cuenta de Gmail, es igual, América Late. Y después, bueno, a través del espacio, hay incluso una cartilla que nosotros estamos haciendo circular de manera virtual, como para que puedan enterarse un poco más finito de cada uno de los datos. Pero al menos online hay bastantes opciones. La idea también es tener la página específica de la América Late, que, bueno, tiene también mucho más información de la que estoy tratando de poder sintetizar, sí. Pero hay ejes de intervención que tenemos pensado, como para poder profundizar, digamos, estaría bueno que puedan ir dándole una vuelta por esos espacios virtuales, digamos. Buenísimo. Bueno, Cristian, nuevamente muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, mucha suerte para todo lo que venga en este nuevo paso, ¿no? Buenísimo, muchas gracias a ustedes también y nos vemos en la lucha, compañeros. Un abrazo. Fuerte abrazo.